Hace tiempo que ya no te veo, pero hace más que ya no te creo. A mí qué me importa que me diste, yo te di de más y me dejaste en cero. ¿Qué te pasó? Tú no ibas a volver. Te veía seguro cuando te fuiste. Y yo sé que te jode, que te jode. Que estoy tranqui, tranquila. Ah, no me duele ni la despedida. No, tú te fuiste y yo ya me puse más quila, más fina. Regalé la Jordan, ya no me combinan. Estoy tranqui, tranquila. Tini, tini. Chill, chill, feeling like a home run. En el 350 Racing. Desde aquí ya no te veo, ya ni te deseo. Sabes, baby, que estoy puesta pa' el party. Que entra la botella. Todo el mundo preguntando quién es ella. Madura, más suelta, más bella. Llegaste, pero ya se fue ya. No, no, no. No quiero saber si me extrañas o si te aburrió la de España. Que te vaya bien, pero bailas. Estoy tranqui, tranquila. Ah, no me duele ni la despedida. No, tú te fuiste y yo ya me puse más quila, más fina. Regalé la Jordan, ya no me combinan. Estoy tranqui, tranquila. Yeah. Mira qué pasó, mira qué pasó. Dijo que se iba, pero igual volvió. Mira qué pasó, mira qué pasó. Que le sobra mucha y le falto yo. Mira qué pasó, mira qué pasó. Le sangró la herida porque se cayó. Yo no voy a volver, si quieres tatuátelo. Que estoy tranqui, tranqui. Estoy tranqui, tranquila. Ah, no me duele ni la despedida.